Hola Dani, ¿cómo te va? Buen día a toda tu audiencia. Bien, un gusto como siempre charlar con vos un ratito y que nos cuentes cómo está la situación en el Hospital Mercante. En el Hospital Mercante tenemos esta jornada de lucha, como bien vos mencionaste, la estamos realizando debido a que no se están cumpliendo los protocolos para esta pandemia de COVID. Te paso a contar un segundo, dale. Más o menos, es que los pacientes, por ejemplo, que se internan, no son testeados antes de internarse. Entonces los ponemos en la misma sala donde hay pacientes supuestamente negativos. Lo que debería decir el protocolo es que cada paciente que se interna, obviamente que va a compartir la sala, antes eran de 4 camas, ahora son de 5, y hasta han querido poner 6. La supervisión de enfermería de la mañana han querido poner 6 camas, con lo cual nosotros, por supuesto, ya estamos en totalmente desacuerdo que haya 5 camas por sala, porque no se respetaría la distancia física. Eso es lo que está pasando ahora con las mamás de maternidad, que hay 5 camas por sala. Por el momento no están todas ocupadas porque hay pocos partos, pero si hubiera muchos partos, estarían compartiendo todas las 5 mamás y un solo baño, por ejemplo, que antes eran de 4. Lo que también estamos reclamando es mayor cantidad de nombramientos, tanto de enfermería, cocina, limpieza, los camilleros, porque, bueno, obviamente con esta pandemia no da abasto. No estamos colapsados, pero no da abasto la cantidad de personal, más que nada de enfermería, porque hay servicios que se han abierto, por ejemplo, se ha abierto... Se partió la sala de, por ejemplo, de pediatría para un lado, se cerró, se hizo un cierre con un cerramiento, y las otras camas que eran de maternidad pasaron a ser camas COVID, ¿verdad? Porque tienen pocas de oxígeno. Que nosotros estamos totalmente de acuerdo que haya, se abran más camas para los pacientes, para todo aquel que lo necesita. Pero el tema es el recurso humano, porque las compañías que están atendiendo el... aparte del COVID y el resto del hospital, están en negro porque son las becas de contingencia que ha mandado el Ministerio de Salud. Son los mismos que pasaron meses sin cobrar el año pasado. Claro, sí. Son los mismos que han estado sin cobrar mucho tiempo. Después la provincia te paga, ¿viste? Te paga todo, o sea, no quedan deuda con vos. Sí, perdón. Si queda en deuda con tu nombramiento, que te tiene que dar el nombramiento. O sea, el compañero que ingresa ya debería tener un nombramiento. Claro, claro. ¿Entendés? ¿Te acuerdas que habíamos hecho también la movida de que los querían pasar a IOMA? Sí. Bueno, eso quedó en la nada, pero bueno, siempre es como un tire y un afloje entre la lucha que dan los lugares de trabajo y, ¿cómo se llama? Y obviamente el ministerio que dicta estas ordenanzas. Es una pulsada constante que se suma ya al estrés de trabajar en este contexto, ¿no? Porque se suman camas, se les agrega trabajo, pero no se contrata más personal y el de contingencia que llegó sigue siendo de contingencia, no pasa a ser planta estable. Totalmente, es así tal cual lo dijiste vos. Y con un salario que estamos en ahora más o menos rondamos los 55, 52 mil pesos. En donde, como siempre decimos, que la mayoría de los compañeros tienen 2 empleos. O sea que hay días que trabajan hasta 18 horas fuera de casa, porque la mayoría trabaja 8 por media, o a veces fin de semana, y a veces hasta 36 horas seguidas. Es muchísimo. Entonces, si nosotros pudiéramos tener, que es lo que estamos pidiendo ahora, un salario de 100 mil pesos, entonces vos tendrías que tener un solo trabajo. Entonces, imagínate, tienes COVID acá, COVID donde vas en el lugar de trabajo, ya sea hospital o clínica, en todos lados hay COVID, ¿entendés? Y está en riesgo tu vida. Tal cual. Hubo una asamblea en las últimas horas que definió justamente la medida de fuerza de mañana, ¿verdad? Sí, hicimos una asamblea la semana pasada y hemos sacado esto, lo que nosotros denominamos un ruidazo. Sí, en la defensa, obviamente que siempre nosotros, como junta interna, lo que hacemos es... tener la perspectiva de las dos partes, tanto la defensa de los pacientes como las condiciones laborales de los trabajadores. En este caso vamos con, más que nada, la defensa de los pacientes. Vos ahora hay una cola no muy larga, pero bueno, una cola importante para el tema de los testeos. Entonces, bueno, esa gente necesita más personal, necesita un médico solo que está haciendo todos los testeos. ¿Entendés? Una guardia de 24 para un médico con esa cantidad de pacientes y no hay cuerpo que lo aguante. Claro. ¿Hay un solo médico que se encarga de los testeos en el Hospital Mercante? Hay un solo médico que sí, que está en la parte de COVID. ¿Entendés? Y el tipo dice, llega un momento que dice, bueno, basta, yo no doy más porque tengo pacientes adentro, o sea, los internados dicen que vienen con falta de oxígeno, sí. O sea, con mala saturación y problemas respiratorios. Bueno, tengo que controlar a esos. Tengo que controlar los que están internados, porque por ahí pasa algo con alguno de los que están internados en la nueva parte de COVID, también tiene que subir ahí. Claro. ¿Entendés? Y como no quedan residentes en el sector C, ¿entendés? No hay nadie que quede de guardia en lo que sería toda la sala de COVID del sector C, que antes era clínica médica, también tiene que hacerse cargo de eso. Claro. No, es imposible. Pero es demasiado para una sola persona. Imposible. No, tal cual. Como mínimo se necesitan 3 profesionales para hacer esa tarea. Mínimo, ¿entendés? Uno que se quede en el COVID, el otro que vaya haciendo la recorrida donde se lo necesita, ¿entendés? Porque son pacientes, o sea, muy, digamos, muy volátiles. Pacientes que ahora pueden estar bien y hacen una depresión respiratoria y, bueno, tienen que entrar al respirador, ¿entendés? ¿Cómo está la situación de COVID en la terapia intensiva del Mercante? Está lleno. ¿Está llena? Está llena y con 3 enfermeros. ¿Qué? O sea, hay 8 camas con 3 enfermeros. Porque viste que a nosotros nos dan una semana de licencia por estrés. Viste que son 5 días, o para el que trabaja fin de semana, es un fin de semana. Bueno, los compañeros se fueron tomando, pero no sé, ese reemplazo no se hacía posible, no lo hacen posible. Entonces, ¿por qué? Porque las horas extras están 180 pesos. ¿Qué? Entonces, poner una hora extra de 50 se dirían 270, 250 pesos. Nadie quiere ir a trabajar, o sea, y después la cobras a 1 mes y medio. O 2 meses después. Entonces no hay horas extras, pero los compañeros no les conviene hacer. Entonces teníamos 8 camas con 3 enfermeros y ahora suspendiendo uno de los reclamos que tenemos, que es la suspensión de esta de la semana de estrés y los francos sin licencia, porque no se cubren, ¿entendés? Entonces, pero tampoco los quieren dar. Claro. ¿Entendés? Si somos 3 enfermeros, bueno, se toma uno, quedamos 2, ¿entendés? Se toma el otro y volvemos a quedar 2 y así, pero ahora suspendieron todo. ¿Entendés? Entonces los compañeros están muy cansados, sí. Están muy agotados. Claro, son 3. Porque solo es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Salir de acá y meterte en otra clínica 12 horas, ¿entendés? Venís a dormirse un ratito en tu casa y al mediodía tenés que estar de nuevo en el hospital. Es demasiado. Entonces son 3 que ya son pocas, enfermeros y enfermeras, y además se quedan 2, trabajan a destajo. Cuando llega, sí, cuando se toma el descanso. Dani, no quedarían 2, sino que quedarían 3, son 4 por turno. Ajá. Pero al salir uno quedan 3. Claro. Por ejemplo, en la terapia intensiva te hablo yo. Claro, claro, claro. No, y trabajan a destajo esos 3, cuando se toma la licencia y vuelven otra vez tienen que trabajar intensamente y claro, para cubrir el descanso otro, no fue, entonces, claro. Todo lo que descansaste se te fue cuando regresaste. No, es un sistema, digamos, bastante perverso en el sentido de que acá, como siempre, ninguno de los gobiernos ha hecho nada, ni por salud ni por educación, porque los dos estamos en la misma. Más allá de que ahora se han suspendido las clases, pero si tuviéramos clases, el estado de las escuelas, el mal pago de los docentes, o sea, los dos sectores siempre estamos muy unidos. Porque la problemática que nosotros vemos en el hospital la ve el docente en la escuela. Tal cual. Paola, mañana entonces la convocatoria es a este ruidazo, ¿a qué hora? Mañana es la convocatoria para todos los que nos quieran acompañar en esta protesta, en esta defensa de la salud pública gratuita y de calidad. Es a 10:30 en la puerta del Hospital Mercante. Vamos a hacer una recorrida, vamos a caminar por la 197 y de ahí sacaremos las medidas a seguir. Bien. Así que les pedimos que nos acompañen a la población, más que nada porque son los más afectados, porque, bueno, sabemos cómo funciona el nivel sanitario de lo que es el municipio de José C. Paz. Entonces tenemos el único hospital público gratuito y de calidad, el Hospital Mercante. Bien, quedamos aquí atentos a lo que pase mañana y acompañar justamente este reclamo que están llevando adelante. Un abrazo enorme y, como siempre, muchas gracias por estos minutos, Paola. Lo mismo para ustedes, un abrazo grande, cuídense y gracias por siempre poder difundir todas las luchas obreras que hacemos en el Hospital Mercante. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo grande.